Podría decirse que el arte es utopía pura, porque uno está creando mundos, y en esos nuevos mundos depositamos nuestras ilusiones, depositamos nuestras utopías en las obras que crean nuevos mundos, y así le damos vigencia a esas utopías, vigencia social. En ese sentido pienso que sí, en determinadas épocas, el último refugio que le queda a las utopías es el de la creación artística. Y hay que rememorizar, porque un país sin memoria, un país sin memoria toma memorias prestadas, porque no puede vivir sin alguna memoria. Y la memoria prestada es eso precisamente, la colonización cultural. Las palabras que me escuchabas leyéndote al principio y la voz que escuchabas a continuación pertenecen a Ricardo Carpani, tal vez el artista plástico, el pintor más representativo y significativo de la clase obrera, de las luchas sociales en nuestro país, que fue, entre otras cosas, la cara artística visible de la CGT de los argentinos, de Raimundo Ongaro, que conformó el grupo Espartaco y que hoy es el protagonista de este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Atrapados queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Pero les decía que hoy hay medios de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Bienvenido nuevamente a un capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Lo que estás escuchando lo vas a poder volver a compartir en la página de este programa, así como contenidos alternativos, complementarios que no entran en el tiempo del programa de radio en la página de internet, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y te podés comunicar con nosotros dejándonos un mensaje en la página del programa o escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com y a atrapados@madres.org. Si nos escuchás habitualmente por la radio, por el aire de la 530, te recuerdo que también podés sintonizar en cualquier parte del mundo vía internet la radio de las madres en www.madres.org. y podés escuchar repeticiones de este programa en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Para completar el saludo inicial del programa, solo resta recordar a quienes completan el equipo de Atrapados en Libertad. Estamos hablando de José Castillo en las locuciones y Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez y este programa, como ya escuchaste en la introducción previa a la apertura, lo vamos a estar dedicando a Ricardo Carpani, que forma parte de la colección Los Malditos de Norberto Galasso, que publica en la página del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, que es www.discepolo.org.ar, un fragmento de esa colección dedicada a Ricardo Carpani, que en 1959 fundó el grupo Espartaco, y el mundo de la cultura y especialmente el de la plástica en la Argentina se conmovió por el lanzamiento justamente de ese grupo, que lo integraban Ricardo Carpani, Juan Manuel Sánchez, Mario Molari, Carlos Elzano, Espirilio Bute, Juana Elena Díaz y Pascual Di Bianco. Con él, los trabajadores proscriptos de la escena política y gremial por la contrarrevolución ingresan al arte, con sus gestos airados, su mirada amenazante y sus puños de hierro. La exposición del grupo se acompañó con la fundamentación ideológica a través de la cual estos jóvenes pintores planteaban la síntesis entre la vanguardia formal y los contenidos plurales y latinoamericanos. El manifiesto fue redactado en sus partes fundamentales por Ricardo Carpani y durante el desarrollo del programa vamos a estar compartiendo varios pasajes de ese manifiesto inicial del grupo Espartaco, justamente redactado por Carpani. Pero para iniciar este programa compartimos ya mismo el párrafo que cerraba ese documento inicial del grupo Espartaco, firmado en abril de 1961, que decía: el arte no puede ni debe estar desligado de la acción política y de la difusión militante y educadora de las obras en realización. El arte revolucionario latinoamericano debe surgir, en síntesis, como expresión monumental y pública. El pueblo que lo nutre deberá verlo en su vida cotidiana. De la pintura de caballete como lujoso vicio solitario hay que pasar resueltamente al arte de masas, es decir, al arte. Atrapados en Libertad. El Centro Cultural Caras y Caretas, para su proyecto de televisión digital, en el programa El Taller, dedicó una de sus emisiones justamente a Ricardo Carpani. Te recuerdo que lo vas a poder ver en www.atrapadosenradio.blogspot.com y te invito a compartir el audio de ese trabajo ahora en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Ricardo Carpani nació el 11 de febrero de 1930 en Tigre, provincia de Buenos Aires. En su juventud se radicó en París, donde comenzó su camino en el mundo del arte. En 1952 regresó a la Argentina para dedicarse de lleno a la pintura. En pleno auge del gobierno de Juan Domingo Perón, el arte de Carpani se volcó hacia temas de la política nacional y comenzó a colaborar con artículos e ilustraciones para periódicos y revistas con un estilo personal inconfundible. La gráfica política de Carpani, entre 1960 a 1973, fue un aporte fundamental para la comprensión sobre los vaivenes institucionales que transitó el país. Entre las obras de este periodo figuran Los Desocupados y Huelga. Enmarcado en su compromiso político, preparó el afiche de campaña para la semana de protesta organizada por la Confederación General del Trabajo en 1962. A partir de allí, se inició la difusión masiva de sus obras. En la década del 70, su paleta se endulzó con colores azulados y sepias para retratar escenas de amor, de amantes, de hombres y mujeres. En 1976, la dictadura militar obligó a Carpani a exiliarse en Madrid hasta 1983. Desde el exilio, mantuvo a través de sus obras un compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la denuncia de los crímenes cometidos durante la dictadura. En 1987 se dedicó a la producción de una serie de retratos en grafito, entre los que incluyó a Rafael Alberti, Roberto Arlt, Julio Cortázar y el Che Guevara. Años más tarde, su serie composiciones de la selva porteña, continuó con sus viejos personajes de arrabal, con sus chambergos y aires de cafetín, pero esta vez rodeados de la más variada gama de plantas y animales. En 1990 presentó sus trabajos sobre Martín Fierro, una representación imponente sobre la epopeya del gaucho. Ricardo Carpani murió el 9 de septiembre de 1997, tras una larga lucha contra el cáncer. El dossier del último número de la revista Sudestada, que todavía podés encontrar en la calle, estamos hablando del número 84 de la revista Sudestada, y el cual podés compartir también algunos fragmentos en la página de internet de los amigos de Sudestada, que es www.revistasudestada.com.ar. Ese dossier está justamente dedicado a Ricardo Carpani y se titula Los muros de la revolución. Lo firman Débora Ruiz y Joaquín Amoya y comienza diciendo: atravesando por una época en la que el sueño de la revolución latía en cada calle, Ricardo Carpani supo delinear a través de sus murales y afiches políticos una iconografía propia, identitaria de la clase trabajadora nacional. Junto al relato de Doris Alpín, su compañera, repasamos vida y obra del artista plástico, marcado por las luchas populares, un exilio difícil y un regreso aún más complicado. Alguien que concibió el arte como lugar ineludible de las grandes transformaciones sociales, opina Luis Felipe Noé. Y el cuerpo de ese texto, incluido en el número 84 de la revista Sudestada, dice: una obra que habla por sí misma, así podría definirse a la totalidad de la producción de Ricardo Carpani, en donde cada cuadro, afiche, mural o escultura se vincula de manera estrecha con un preciso momento histórico de gesta. Años de esplendor de las luchas sindicales, periodos prolongados de un exilio forzoso, reinserción de una patria regida por la ley del más fuerte. Carpani siempre sostuvo que la revolución era el lugar que le correspondía al arte, y sus trabajos fueron consecuencia de ese pensamiento: rostros fuertes, brazos de trabajadores, masas obreras y las más diversas causas sociales conviven en su producción junto con el arrabal porteño y el amor de pareja, entre otras temáticas. Nacido en El Tigre en 1930, toma contacto con el arte siendo joven. Una bisagra en su vida significa el abandonar los estudios de abogacía y viajar a Francia, en donde pasa una estadía trabajando como modelo para pintores. Esta vivencia lo termina de acercar de manera definitiva a las artes plásticas. A su regreso estudia con Emilio Petoruti y expone por primera vez en 1957, forma parte de diferentes muestras colectivas y al tiempo conforma el Movimiento Espartaco, experiencia que lo lleva a trabajar en sus primeras murales y a conocer a su mujer, Doris Alpín, hoy activa difusora y promotora de su obra. Respecto de esta etapa en la vida del artista, Doris comenta: a Ricardo lo conocí por un brindis de fin de año, habíamos limpiado el sótano de casa y se lo ofrecimos a los miembros de Espartaco, que siempre intentó funcionar como un movimiento, no como grupo, para que tuvieran un lugar para trabajar. Algunos tenían taller, otros no. El movimiento se conformó con Juan Manuel Sánchez, Mario Molari, Carlos Cesano, Espirilio Bute, Pascual Di Bianco y Juana Elena Díaz, cuya incorporación se decidió luego de largas discusiones porque todos ellos eran muy machistas. Si bien el movimiento se diluye, Carpani continúa por el camino del compromiso social y político como premisa inseparable de lo forjado en el plano artístico. Comienza a delinearse un periodo en el que la cercanía a movimientos y organizaciones populares, en especial la CGT, direccionan y abarcan la totalidad de la producción del artista. Causas sociales, obreros en las calles, desocupados, figuras fuertes y geométricas, rostros duros, son algunos de los elementos que constituyen el universo estético ideológico de Carpani. Con relación a esos años, Doris nos relata: Ricardo privilegiaba esa actividad, entonces es poco lo que pintó en aquella época. No hay muchos cuadros de su primerísima época, porque en general si había un problema en el orden gremial, inmediatamente le venían a pedir un afiche. Por ejemplo, lo encarcelaban a Raimundo Ongaro y ya mandaban a alguien para que Ricardo hiciera un afiche. En ese momento estuvo dedicado mayoritariamente y por su voluntad expresa al movimiento obrero. Había muchos problemas, así que razones sobraban. Cuando se presentó el programa de Huerta Grande, Ricardo dibujó un afiche doble. Hay que ver lo que era ese programa para darse cuenta del nivel ideológico de la clase trabajadora en aquella época. No era el actual, ni mucho menos. Es que no era una época de derrota, era una época de lucha. Te repito, el texto completo de esta nota lo podés encontrar en el número 84 de la revista Sudestada, que aún está en la calle, y si no, lo podés pedir a www.revistasudestada.com.ar. La Fundación Ricardo Carpani y la productora El Grito estrenaron en el año 2006 el documental sobre la biografía de Ricardo Carpani, Vida, obra, militancia y su legado. Así se llama la película que recorre la trayectoria de uno de los artistas plásticos más importantes del siglo XX en la Argentina, que contó con el auspicio del Inca y de la CTA, y que incluye, además de imágenes de sus obras, testimonios de artistas e intelectuales como los de los cineastas Fernando Birri y Fernando Pino Solanas, el director teatral Roberto Tito Cosa, su gran amigo el escritor Pedro Orgambide y el periodista Horacio Berbisky, los historiadores de arte María Adamo y Rafael Esquirru, el dirigente Víctor de Genaro y el politólogo Ernesto Laclau. Compartimos ahora fragmentos entonces del documental realizado por la Fundación Carpani, presidida por la esposa del artista plástico Doris Alpín. Un fragmento en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530. Y te recuerdo que vas a poder encontrar partes, obviamente, en video en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. La obra pictórica de Ricardo Carpani está profundamente ligada a la experiencia social y política de la Argentina. Las imágenes de la clase obrera que nos iban a ser transmitidos por la obra de Carpani no son exactamente los de una clase obrera organizada e integrada corporativamente al sistema, sino que lo que encontramos es realmente una clase en lucha. Carpani tiene también la capacidad de introducir un tiempo cinematográfico, entre comillas, en sus obras, y eso cinematográfico está para mí en el flujo interrumpido con el que maneja sus formas. Encontramos desaparecidos, huelga, lucha, los afiches, los murales, que eran testimonios de un hecho colectivo. Cuando uno mira a ver la obra de Carpani, ve también, no ve solo Buenos Aires o la Argentina, ni al porteño, ve realmente desde el porteño un hombre universal. Lo que nos transmite encierra su mundo, y su mundo es el resultado de toda una existencia puesta al servicio de esa vocación. En el caso de Carpani, su elección fue una elección militante, audaz, revolucionaria, como hubo pocas en la Argentina. El conflicto que tiene cualquier artista, sea un poeta, un coreógrafo, un cineasta, un escritor, es crear su propio universo de personajes y sintetizarlo en una imagen. Él resolvió todo este conflicto creando imágenes extraordinarias. Es Carpani. En sus imágenes se encerraba, y en la mirada de estos personajes, la historia. Y una historia no de derrota, una historia de seres que se plantaban frente a la historia con vocación de cambiarla. Esto es extraordinario, porque la obra de Carpani es inseparable de los aportes hacia una identidad, ¿no es cierto?, argentina y latinoamericana. ¿Qué dice ahora Víctor de Genaro sobre Ricardo Carpani? Es parte de mi historia, de mi formación, de una mística asociada a la lucha de los trabajadores. Ahora es Horacio Berbisky el que recuerda a Carpani. Ricardo forma parte de un grupo generacional que sufre el impacto de lo que fue el golpe de 55 y se alinea claramente en contra de la dictadura del 55 y de los gobiernos civiles y legítimos que la suceden. Lo que estamos compartiendo es un fragmento del documental sobre la vida de Carpani, realizado por la fundación que preside Doris Alpín, de Carpani, y la voz que estamos por escuchar es la del artista plástico Luis Felipe Noé. Lo cierto era que él tenía una posición clara, como pocos artistas hubo en la Argentina que la tuvo. Ricardo, bueno, se exime del servicio militar y viaja a Europa con un compañero suyo. Viaja a París, viaja sin un mango. Llega y tiene que empezar a trabajar. Y entre otros trabajos, trabaja como modelo en una academia de pintura. ¿Una mujer? Mi mujer, Doris. ¿Cuándo conocí a Ricardo Carpani? Había un pianista francés que decía que Fred Astaire, el gran bailarín del cine, tenía una virtud. Lo veías avanzar en la pantalla caminando y de repente te dabas cuenta que estaba bailando. Y con la relación con Ricardo pasó esto. No puedo precisar a partir de cuándo. Íbamos caminando y de repente estábamos bailando. La voz que acabas de escuchar es justamente la de Doris Alpin, de Carpani, la viuda, la compañera en vida y responsable del documental sobre la biografía de Ricardo Carpani. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Ricardo Carpani conformó el grupo Spartaco a partir de 1959 junto a Sánchez y Moliari, a los que se le sumaron Juana Elena Diz, Raúl Lara Torres, un joven pintor de nacionalidad boliviana, Pascual Di Bianco, Carlos Cesano, Espirilio Butet y Franco Venturi, nacido en 1937 y desaparecido en el 76. En el 61, Carpani y Di Bianco abandonaron el grupo, el cual se disolvió en el 68 con una exposición que fue su última actividad. El grupo Spartaco planteó la necesidad de un arte con raíces en el país y atento a las necesidades y la lucha del pueblo trabajador. Su filiación política puede inscribirse en la llamada Izquierda Nacional, que durante un largo periodo lideró Jorge Abelardo Ramos. El grupo también fue expresión de nacionalización de una porción de las clases medias que hasta 1955 había sido masivamente contraria al movimiento nacional luego del golpe de Estado autodenominado Revolución Libertadora. Importantes sectores de la clase media detectaron las mentiras de la oligarquía liberal y su falsa democracia que condenaba a la mayoría del pueblo, particularmente a los más humildes, a una difícil situación económico-social y que además no les permitía expresarse políticamente por la proscripción del movimiento mayoritario. Señalaba el documento inicial del grupo Spartaco: es evidente que en nuestro país, a excepción de algunos valores aislados, no ha surgido hasta el momento una expresión plástica trascendente, definitoria de nuestra personalidad como pueblo. Los artistas no podemos permanecer indiferentes ante este hecho y se nos presenta con carácter imperativo la necesidad de llevar adelante un profundo estudio de origen de esta frustración. Ponía en duda los prestigios otorgados por interesadas críticas que monopolizaban supuestas élites que vivían al margen de las realidades cotidianas de un pueblo alejado a la fuerza de los temas políticos. Si analizamos la obra de la mayor parte de los pintores argentinos, especialmente de aquellos que la crítica ha llevado a un primer plano, observaremos como característica común, en total divorcio con nuestro medio, el plagio sistematizado, la repetición constante de viejas y nuevas fórmulas que, si en su versión original constituyeron auténticos hallazgos artísticos, al ser copiados sin un sentido creativo se convierten en huecos balbuceos de impotentes. Es otro fragmento del documento inicial del grupo Spartaco, que continuaba diciendo: las causas determinantes de esta situación están en la base misma de nuestra vida económica y política, de la cual la cultura es su resultado y complemento. Una economía enajenada al capital imperialista extranjero no puede originar otra cosa que el coloniaje cultural y artístico que padecemos. La oligarquía agente y aliada del imperialismo controla directa o indirectamente los principales resortes de nuestra cultura y a través de ellos enaltece o sume en el olvido a los artistas, seleccionando únicamente a aquellos que la sirven. El grupo Spartaco hacía su aparición anunciando el fin del artista inmune a la realidad, preocupado con exclusividad por una estética vacía. De alguna manera, tomaba la tradición del grupo Boedo, haciendo su opción por los trabajadores, pero a su vez introduciendo como tema central la cuestión nacional y ponía en el tapete el accionar del imperialismo en América Latina. También incursionaba en un tema crucial por la que atraviesa cualquier artista con deseos de hacerse conocido, o limita su actividad creadora al gusto de las minorías pudientes que son quienes tienen los medios para adquirir las obras, o hace caso omiso a las modas y deja fluir toda su creatividad aún a riesgo de no llegar al gran público. El resultado de todo esto es que el artista no tiene otro camino para triunfar que el de la denuncia a la libertad creadora, acomodando su producción a los gustos y exigencias de aquella clase, lo que implica su divorcio de las mayorías populares que constituyen el elemento fundamental de nuestra realidad nacional. Es así como, al dar la espalda a las necesidades y luchas del hombre latinoamericano, vacía de contenido su obra, castrándola de toda significación, pues ya no tiene nada trascendente que decir. Se limita entonces a un mero juego con los elementos plásticos, virtuosismo inexpresivo, en algunos casos de excelente técnica, pero de ninguna manera arte, ya que este solo es posible cuando se produce una total identificación del artista con la realidad en su medio. Todos aquellos que nos combatían al principio de la década se hicieron artistas políticos. Y curiosamente, nosotros, que éramos los anacrónicos a principios de la década del 60, nos transformamos en la vanguardia, de algún modo. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Se pierde. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Atrapados en libertad. @hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en libertad. Lo que estás escuchando es el segundo fragmento de este capítulo dedicado a Ricardo Carpani en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Te recuerdo que nos puedes encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com y nos puedes escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. Puedes escuchar las repeticiones de este programa en www.radioeter.com.ar. Y ya damos paso a la segunda parte del informe y el recuerdo para Ricardo Carpani, el emblema del artista plástico, el pintor revolucionario en la lucha de clases del pueblo trabajador argentino en las décadas del 60, 70 y también 80. Nació en Tigre, provincia de Buenos Aires, en febrero de 1930. Su infancia y adolescencia transcurrieron en una atmósfera mansa, sin relación directa con el arte. Cursó sus estudios primarios y secundarios en Capital Federal, donde se había trasladado con sus padres a partir del 36. Era aficionado a hacer copias a partir de su enorme habilidad para dibujar. Luego ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abandonándola poco después. Para eludir el servicio militar obligatorio, viajó a los 20 años a Europa. En el 59 se radicó en París, donde inició también sus estudios de pintura. Entonces detonó la vocación por ella. Ya en París sobrevive en oficios diversos, hasta que aterriza en los ateliers para trabajar como modelo de una academia. La grande Chaumière posó desnudo y podría conjeturarse que comenzó a imbuirse en la figura anatómica, en especial en los músculos. Regresa a Buenos Aires y continúa sus estudios en el taller de Emilio Pettoruti. Expuso por primera vez en el 57 junto a Juan Manuel Sánchez y a Mario Molari. Con ellos y con los pintores Elena Diz, Pascual Di Bianco, Cesano y Butte fundan el grupo Espartaco. Con Di Bianco se separan del grupo en el 61 por diferencias conceptuales. Realizaron murales en sindicatos al tiempo que comienza su maduración ideológica. Ricardo Carpani en un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Es muy común cuando se habla del tema, especialmente del tema de intención política, presentarlo como elemento indisociable de ese caduco naturalismo que ha dado en llamarse realismo socialista. Ricardo Carpani se refiere así a la relación entre arte y proletariado en uno de los capítulos de su libro Arte y Revolución en América Latina, de Ediciones de la Izquierda Nacional, que vas a poder encontrar para descargar y para compartir en línea en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y que continúa diciendo, se intenta así desprestigiar la utilización de temas y anécdotas molestas a las clases dominantes, el planeamiento de problemas sociales que ponen en evidencia las profundas contradicciones del régimen imperante y la indicación del camino para superarlas. Se busca ese desprestigio por vía de una asimilación arbitraria del tema con aquel estilo de por sí desprestigiado. La intención es evidente. Sustraer al artista de la participación activa y consciente en las grandes luchas de su época, participación a la que está obligado por su condición de ser social. La utilización del tema no implica sujeción a determinados estilos. Estos han cambiado a través de la historia y no obstante, el tema siempre ha existido. Y lo que vale para el tema en general, vale también para el tema de intención política en particular. Podrá objetarse la carencia de acción sobre las masas de un tipo de arte no captable por ellas. En todo caso, esta imposibilidad de captación, más aparente que real, se debe a razones de carácter social que deben solucionarse en estrecha vinculación con la lucha revolucionaria. Para el logro de un arte representativo de nuestra realidad, un arte auténtico, en este caso un arte nacional, latinoamericano y revolucionario, es imprescindible dar al artista la más absoluta libertad en la elección de sus medios formales de expresión. Hay que dejar de lado todo dogmatismo en materia estética, que cada cual utilice los elementos plásticos de la manera que considere más acorde con su temperamento, enriqueciéndose con las últimas experiencias formales que se realizan en el mundo. Pero, eso sí, utilizándolas con un sentido creativo personal. Debe comprenderse que en América Latina la verdadera lucha por un arte nacional y revolucionario hay que plantearla antes que en el terreno estético, en la esfera social, analizando los elementos deformantes que gravitan sobre el artista y denunciando sus causas. Únicamente así, este será consciente del proceso que actúa sobre él, alejándolo de su verdadero ser y frustrando su expresión sincera. El artista libre de presiones y sensible a las palpitaciones de su realidad encontrará por sí mismo las formas y estilos que mejor expresen su mensaje. Surgirá entonces de manera espontánea, sin tutelas ni imposiciones basadas en falsas deducciones a priorísticas, su arte propio, de trascendencia histórica, un arte nacional latinoamericano con proyección universal. Un arte surgido de nuestra realidad, un arte auténticamente latinoamericano, solo será creado por artistas conscientemente revolucionarios. Este arte ha de concretarse en la medida en que el artista comprenda y soslaye la política cultural oligárquico-imperialista, sustrayéndose de su influencia deformante. Y esa comprensión del problema necesariamente ha de imponerle una definición hacia el campo revolucionario. Dijimos que todo artista es un rebelde, ya que su sensibilidad recibe más agudamente el impacto de las contradicciones sociales. Dijimos también que esa rebeldía se resolvía según el carácter de la realidad envolvente en una actitud negativa o positiva. Agreguemos ahora, entonces, que la realidad latinoamericana, profundamente revolucionaria si se la afronta con espíritu sincero y libre, no da para posturas reaccionarias ni subjetivismos enfermizos. Y si el artista expresa sin trabas los contenidos de esa realidad, su obra tendrá cualidades revolucionarias y merecerá el rechazo o el silencio de los círculos rectores de nuestra cultura. El artista se enfrenta entonces ante la disyuntiva de renunciar a la sinceridad expresiva, volviéndose de espaldas a la realidad y diluyendo sus posibilidades en intrascendentes juegos formales, o seguir haciendo su obra, pero en una actitud de lucha frente al orden establecido, de cual aquellos círculos solo son una consecuencia. En el año 2006, realizadores pertenecientes a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, perteneciente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, realizaron el documental sobre vida y obra de Ricardo Carpani llamado Persistencia de la Utopía, del cual te propongo compartir un fragmento y te invito a que lo visites en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ricardo Carpani nace en El Tigre en 1930 y sus primeros estudios los realiza a los 21 años en el taller de Emilio Petoruti. Fue militante antes que artista, sin separación entre ética y estética, siempre junto a los trabajadores. En Argentina no existía el muralismo hasta 1959, cuando Carpani junto con Pascual Di Bianco y un grupo de artistas crean el grupo Espartaco. A través de su manifiesto predican la muerte de la pintura de caballete por ser un género burgués destinado a las minorías pudientes. Su búsqueda es la expresión simbólica del trabajo y de las luchas sociales, proyectando los prototipos combativos del proletario urbano. Carpani deja el grupo Espartaco en 1961 y se inserta en el movimiento obrero pintando afiches sindicales. Su producción marca toda una época del cartel político. Durante este periodo, también realiza murales en diferentes sindicatos. En 1974 debe exiliar y fija su residencia en España, donde continúa con la militancia. En 1984, luego de 10 años, puede regresar a Buenos Aires. La Argentina con la que se encuentra no es la misma, y esto se refleja en su obra. Probablemente el desexilio lo siente más duro que el exilio. La proscripción toma una nueva forma, y es el mundo del arte quien le niega el ingreso a los museos, a cierto tipo de galerías y al mercado. En 1997 fallece de cáncer, dejando una extensa obra plástica. Para Ricardo Carpani, la utopía, intacta, lo atravesó todo, hasta el final. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Te propongo compartir ahora otro fragmento del libro Arte y Revolución en América Latina, escrito por Ricardo Carpani y publicado por Ediciones de la Izquierda Nacional y subido para compartir con los oyentes de Atrapados en Libertad en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y algunos de los contenidos que en él vas a encontrar son los capítulos dedicados al arte nacional y latinoamericano, otro dedicado a la relación entre el imperialismo y el arte. El siguiente capítulo analiza el vínculo entre revolución y reacción en el arte, y los que lo completan son el arte abstracto y la realidad latinoamericana, y el realismo socialista o la tergiversación burocrática del arte revolucionario. Ricardo Carpani, entonces, ahora en Atrapados en Libertad, capítulo Arte y Proletariado del libro Arte y Revolución en América Latina. es que la burguesía de América Latina, por sus ligazones con el imperialismo, no solo es impotente para llevar adelante la revolución nacional en el terreno económico y político, sino que proyecta también su impotencia al plano cultural, y los artistas a ella supeditados son incapaces de materializar un arte de raigambre nacional. Si agregamos que esa dependencia en todo terreno, característica de la burguesía en los países coloniales y semicoloniales, la lleva no solo a jugar un papel pasivo en la creación de un arte nacional, sino también a combatirlo activamente, concluiremos en que esta tarea no puede menos que caer en manos de aquellos artistas identificados con la lucha de las masas oprimidas latinoamericanas, cuyos intereses son abiertamente opuestos a los del imperialismo. La solución entonces a los problemas de la clase obrera y a la cultura como una herramienta en el campo justamente del enfrentamiento de clases no vendrá entonces del lado de la burguesía interesada en mantenerlo y agudizarlo. Debe ser la clase obrera entonces organizada quien tome la iniciativa, brindando las paredes de los sindicatos y las páginas de sus publicaciones para que a través de ellas puedan los artistas expresar libremente y sin trabas su mensaje de estímulo revolucionario. Compréndase que existiendo identidad de intereses entre el artista revolucionario y el obrero consciente y rigiéndose ambos por los mismos valores, el único impedimento que existe para su comunicación mediante la obra es la infrecuencia del contacto. Deben, por lo tanto, los círculos directivos del proletariado resolver este conflicto, ya que constituye una parte considerable de la lucha revolucionaria. El arte, por su acción dialéctica sobre la realidad, acelerando el proceso de cambio por la profundidad de su mensaje, es capaz de llegar a zonas del ser humano donde no llegan las ideas. Por su poder estimulante sobre las masas y su valor propagandístico, es un arma de inapreciable importancia, cuya desestigmatización solo favorece a quienes tienen interés en mantenerlo al margen de la lucha de clases, la burguesía y el imperialismo. Hemos descrito los aspectos más agudos del proceso deformante que actúa sobre nuestra vida artística, impidiéndonos concretar un arte personal y trascendente. Un arte que, proyectándose al plano universal, sea testimonio de nuestra importancia histórica. El terreno para su surgimiento está abonado. Las fuerzas que lo traban, pese a su poderío, presentan grietas delatoras de su próximo derrumbe. En los últimos tiempos, la presión creciente de estas fuerzas ha exacerbado a tal punto la conciencia antiimperialista de las masas, acentuando el proceso de su izquierdización, que algunos críticos e intelectuales se han visto precisados a adoptar ante las manifestaciones artísticas nacionales y revolucionarias una actitud condescendiente y de relativo apoyo. A esto se suma en nuestro país la importancia política creciente del proletariado, condicionante de situaciones más favorables al desarrollo de esas manifestaciones artísticas. Debe aprovecharse el momento estableciendo los contactos comunes a la creación en América Latina de un sólido frente artístico y cultural capaz de enfrentar con eficacia la acción disolvente del imperialismo. Un frente que, aglutinando lo más representativo de nuestro arte, líe su acción al movimiento revolucionario de las masas, ya que puede afirmarse que el problema del surgimiento y consolidación de un arte que nos represente está estrechamente vinculado con el destino de la revolución latinoamericana. Es una batalla dentro de la gran lucha que libra al hombre de nuestro continente por emanciparse. Resumen del capítulo Arte y Proletariado del libro de Ricardo Carpani, titulado Arte y Revolución en América Latina, que vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com, justamente en la sección dedicada al programa del día de hoy para Ricardo Carpani. Atrapados en libertad. Te invito a compartir ahora la voz del propio Ricardo Carpani. La vida es hermosa, viejo, todo. Pasear por la calle, mirar las mujeres, mirar el sol, mirar los árboles, mirar los pajaritos. Todo, para reír hay todo. Hay que tratar de no tener motivos para llorar. Pero... No, para cambiar el mundo hay que gozar de la vida. para un muchacho de mi época, de 20 años, su sueño era París. Yo dibujaba cuando era muchacho, dibujaba mucho y dibujaba bastante bien, tenía mucha facilidad, pero no pensaba dedicarme a la pintura, ni mucho menos. Especialmente por eso la pintura mía ha cambiado tanto, ¿no? En la medida que ha cambiado también la realidad de mi país. Ha sido una larga lucha, no te creas, no ha sido sencillo lograr un reconocimiento artístico. Descubrí de algún modo una dimensión que desconocía en mí, una dimensión expresiva, y en ese sentido fue enriquecedor el exilio. Y o sea que no es que yo me haya ido al exilio, probablemente si lo hubieran matado a Rodolfo, si hubiera comenzado todo eso antes de irme, a lo mejor no me hubiera ido y hubiera sido candidato yo también. Así que en ese sentido tuve mucha suerte. En fin, esperar, y bueno, esperando pasaron 10 años. Atrapados en libertad. El compromiso con los trabajadores. La compañera de Ricardo Carpani, Doris Alpín, expresó sobre la labor del pintor que su tarea era expresar la dignidad de los trabajadores y desposeídos. No trató de pintar los lados oscuros de la realidad, nunca pintó la tortura ni al aldeano pobre y subsumido. Siempre pintó al hombre que está dispuesto a combatir, al hombre en lucha. Alpín explicó también por qué Carpani daba importancia al muralismo, en tanto que la pintura de caballete termina en posesión de alguien, el mural pertenece a todos o por lo menos a muchos. Esa era el símbolo que entusiasmaba a un artista alejado de la figuración y el negocio. Muchos de los dibujos de Carpani fueron dados en forma gratuita para ilustrar los volantes y documentos de sindicatos, organizaciones obreras en general y organismos de derechos humanos. Seguramente muchos de nosotros hemos visto dibujos de Carpani sin saber que pertenecían a él. Esta fue la obra de un artista plástico que dedicó su vida a servir a una causa, la de los necesitados. Producido el golpe de Estado de Onganía en el 66, derrocando al presidente radical Arturo Illia, gran parte de la burocracia sindical apoyará el golpe, iniciando una de las etapas más vergonzosas del sindicalismo. Ante ellos se levantó un grupo de dirigentes que llamaron a combatir a la dictadura tras un plan nacional y popular. Dicho sector se encolumnó en la CGT de los argentinos que lideraba Raimundo Ongaro. Ricardo Carpani fue la expresión artística de ese sindicalismo honesto y combativo. Los volantes y documentos de la CGT de los argentinos llevaban las ilustraciones de Carpani, donde trabajadores de expresiones duras manifestaban toda su bronca y deseo de restituir la justicia perdida. En el 66 y 69 viajó a Europa, donde participó de muestras colectivas. En el 72 viajó al Chile socialista de Salvador Allende y a Cuba para encuentros de artistas plásticos. En julio de 1974 fue a Suecia a una exposición. Tenía previsto un viaje de 4 meses, pero ya no pudo volver. La Argentina se había convertido en un lugar muy peligroso por el accionar de la banda paramilitar de ultraderecha, la AAA, que asesinaba a intelectuales y militantes populares. El exilio fue muy duro para Carpani, como lo fue para la mayoría de los exiliados, y particularmente para aquellos que habían hecho de la militancia una forma de vida. Retornó al país en el 84. Las últimas composiciones de Carpani muestran una región selvática donde se mezclan animales salvajes con paisajes y personajes porteños. Poco tiempo antes de su muerte realizó un retrato del Che Guevara que se encuentra en la Plaza de la Cooperación de Rosario, a pocas cuadras del lugar en que nació el Che. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Otra característica de gran importancia del grupo fue haber hecho propia la concepción latinoamericana de nación. El problema del surgimiento de un arte nacional en nuestro país determina el verdadero alcance que debe tener para nosotros el término nacional, unidad geográfica, idiomática y racial, historia común, problemas comunes y una solución de esos problemas que solo será factible mediante una acción conjunta. Hacen de Latinoamérica una unidad nacional perfectamente definida. El grupo Espartaco estuvo influenciado por los muralistas mexicanos Orozco, Rivera y Tamayo, como así también por el ecuatoriano Guayasamín y el brasilero Portinari, pero adquirieron una personalidad propia, necesidad imprescindible de todo creador, como lo expresaron claramente en su documento inicial. Dice este texto, que puedes encontrar en la sensacional compilación que, como siempre, presenta la página de nuestros amigos de El Ortiva, www.elortiva.org, en su sección dedicada a Ricardo Carpani. Estamos compartiendo el texto que refiere a la conformación, las actividades y el desarrollo conceptual del grupo Espartaco, del cual era miembro fundador Ricardo Carpani, y que estaba inspirado, como recién leíamos, entre otros, por el ecuatoriano Guayasamín, que este año, durante 2009, estuvo en Argentina haciendo una exposición en el espacio cultural Nuestros Hijos, invitados obviamente por la asociación Madres de Plaza de Mayo. Cada uno de esos artistas, tanto los que influenciaron al grupo Espartaco de todo el continente latinoamericano como los que conformaban el grupo, manifestaron en sus obras su compromiso social con los desposeídos. Sánchez mostraba en sus óleos un fondo de fábricas, o su obra Marines 65 con calaveras y un fondo de la bandera norteamericana. En Juana Elena Díaz se visualiza la situación de la mujer con claros rasgos aindiados. Mario Molari con sus cañeros, o las mujeres del norte en sus tareas con amplios sombreros, o los hombres de brazos enormes y potentes con expresiones duras. El sufrimiento en las figuras de Carlos Cesano con sus brazos hacia el cielo como implorando por justicia. Franco Venturi, otro de los compañeros integrantes del grupo Espartaco, estuvo detenido en 1972 en el penal de Rawson y se salvó de la masacre de Trelew, pero desapareció el 20 de febrero de 1976. Había nacido en Italia en 1937 y llegado a la Argentina en el 50. Su obra de 1969, En defensa de nuestra forma de vida, sintetiza los métodos violentos utilizados en Argentina para silenciar a los movimientos populares. Y hay que rememorizar, porque un país sin memoria, el país sin memoria toma memorias prestadas, porque no puede vivir sin alguna memoria. Y la memoria prestada es eso, precisamente, la colonización cultural. Vamos llegando al cierre de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo. Nos vas a poder volver a escuchar en las repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes de Atrapados en Libertad en su página, que es www.radioeter.com.ar. Nos podés encontrar también en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés escribir en cualquier momento a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esa dirección también la podés utilizar para agregarnos a tu lista de contactos en el servicio de mensajería instantánea que utilices, y nos podés escribir un correo electrónico tradicional también a atrapados@madres.org. Solo resta saludar a Julián Profeta en la operación de sonido del programa. Mi nombre es Leo Vázquez y las dedicatorias del programa son para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Y los agradecimientos, como siempre, para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.